Mega 97.9. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Quien te habla, DJ Carlito, en vivo hasta las 7 de la noche, mezclando en vivo conmigo, Nilda Rosario, como de costumbre. Mira, ahora te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para el concierto de Don Omar. Uno de ellos, porque son dos. Por demanda popular, él regresa a los escenarios con su Back to Reggaeton Tour. 14 de septiembre, Prudential Center, y el 15 de septiembre en el UBS Arena. Esos boletos a la venta en Ticketmaster.com. Es otro evento exclusivo de la Vega 97.9. Mira, en par de minutos voy a buscar la llamada número 9 para llevarte a uno de esos conciertos cortesía de la Meganilda. Vamos a hablar del condado olvidado, Staten Island. ¿Qué está pasando? Hay una invasión. Le voy a hablar de la invasión y si hay alguna solución a esta invasión en Staten Island. Le cuento ya. Cuento. So nasty. Yo valoro la mujer por nacer de una mujer. Y aún te amo en mi peor momento. Nadie puede comprender mi religión por tu querer. Eres mi diosa y yo por ti hasta muero. Mega 97.9, el único e inimitable DJ Carlito, con la mejor mega música por Mega 97.9. Hace mucho te quería ver, cuando era mi novia no salía, si ahora te gusta. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos. Todos los parceros hablando.

te vayas a ir. Te quiero dar gracias por lo que pude. Si tú nunca cambiaste, yo ya no soy el que encontraste. Después de todo me pagas así. Estoy mejor sin ti, así me quedé roto. Esa fiesta en Berlín, solo no queda la foto. Mami, no llores por mí. Si tú ya tienes a otros, tú no eras así. Solo esperando por vos. La chimbo no nos cambió por los bros. No vuelve a pasar, se lo juro por Dios, yeah. Con la funda que tengo con otra la voy a gastar. Baby, ya no llores y total, vamos a terminar. Bebé, gracias por nada, no te pongas sentimental. Perdóname por tanto, yo pensé que esto era real. Dile, estoy mejor sin ti. Está en Berlín, solo no queda la foto. Mami, no llores por mí. Si tú ya tienes a otros, tú no eras así. Te lo demostré. El único DJ sin apellido, DJ Carlito, por Mega 97.9. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Heavier DJ Carlito Live in the mix, baby. Ahí tenía lo más reciente de Fade. Sorry for that much. Anita Fade, ayer abriendo el partido de Copa América. Sí, sí. Para que tú veas. Sí, si no me equivoco, sí. Son tres días consecutivos que ahí han sido tres artistas colombianos. Claro, Karol G también iba a cantar. Y yo vi que Shakira. Sí, Shakira era la principal. Y ¿cómo se llama él? El rapero de. El nombre se me fue. Lo tocamos aquí también. Él fue uno de los artistas también que también abrió uno de los shows. Yo digo, wow. Sí, Colombia. La verdad que sí, como estábamos hablando, que Colombia es portando Ryan mucho. Ryan Castro. Bueno, ahí está. Ya arrancaron la. Hoy juega Perú-Chile. Así que hay mucho fútbol. Ya Polonia se fue para casa. Perdió, ya no, le digo a mi marido, I'm sorry. Ya Polonia, el primero que se va para casa. Super Johnny está en sintonía. Claro, me mandó Nilda. ¿Qué pasó? Que son malos, Johnny, son malos. Bueno, vámonos a Staten Island. Tú sabes que mucha gente dice que Staten Island es el condado olvidado. Mira, tienen un problema grandísimo. En el 1999, una mujer tiró 9 pavos de esos salvajes cerca del hospital psiquiátrico de Staten Island. Esos pavos se han seguido multiplicando. Y cuando llega el verano, se pelean entre medio de la calle, causan accidentes, paran el tráfico, le hacen rayones a los carros, se meten a los vecinos, porque son bastante ariscos. Yeah. La cosa es, mi gente, que todo el mundo se echa la culpa. Las autoridades de Staten Island dicen, no, es el gobierno del estado de Nueva York. No, es en la parte de parque. Al final, mi gente, en estos momentos, Staten Island, que la gente dice, nadie quiere ir para Staten Island. Pues mira, ¿sabes quiénes están ahí? Los pavos salvajes, que los pobres los están invadiendo. Así que ahí está, no es una buena noticia, porque le digo, nadie se quiere echar la responsabilidad de qué hacer con los pavos, y lo que los han echado es en una parte específica, y ahí están todos reproduciéndose. Vámonos entonces a las carreteras. Nos vamos a la ruta 9, dirección norte, a la altura de Hudson Street hasta Webster. Ahí hubo un colapso de parcial de un edificio allá en Yonkers, así que todavía toda esa área está cerrada. Continúan los problemas de la ruta 80, dirección este, carriles expresos a la altura del Turnpike por construcciones. Esta noche 73 grados, posibilidades de tormenta, especialmente para Upstate, para el norte de New Jersey. Sábado 95, domingo 96, continúa el calor sobre nuestra área, y prácticamente con esta calor y esta humedad hay probabilidades de tormentas durante todo el fin de semana. Ya son las 4 de la tarde, mucho más música aquí en la Mega 97.9 con DJ Carlitos. Además, boletos para, ¿saben qué? Para el concierto de Marc Anthony y también para el concierto del Festival de Independencia de Colombia. Yo soy Nilda.